vidas, un perro lograría tener un pelo como el mío. Porque 7 vidas cuida mi piel y mi pelo con EPA y DHA. Además, está hecho con carne de verdad. 7 vidas, la comida por la que doy la vida. 7:21 minutos en Bogotá. Abre sus puertas la nueva droguería Vital con subsidio. Aquí encuentras asesoría experta, ortopedia, productos de belleza, consultorio de optometría. Todo en un mismo lugar, con atención cercana. Servicio 24 horas y un ambiente pensado para ti. Visítanos en la calle 67, número 10A39. Droguería Vital con subsidio, tu espacio vital. 19 millones de personas en nuestro país no tienen acceso a alimentos nutritivos. Por eso queremos pedirte que nos ayudes a que esta sea una Navidad sin hambre. Tu donación puede cambiar una vida. Ingresa ya a navidadsinhambre.com y entérate cómo puedes aportar. Una campaña de RCN, el diario La República y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Hagamos que esta Navidad ningún plato se quede vacío. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es la forma más fácil de estar conectado con lo que te gusta, donde estés. Cuando la usas, te pones en modo radio, el modo donde la música te acompaña, las noticias te informan y las voces que conoces están siempre contigo. Noticias, música, deportes y entretenimiento, todo en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. FM Plus. 7 de la mañana y 22 minutos y vamos a hablar de una de tus ídolas, Juliana. Ay, es sí, Taylor Swift. Wow. Pues, ¿se acuerdan que hace unos meses estábamos hablando de la pedida de mano de Taylor Swift que estuvo llena de arreglos florales por todas partes? Ay, no me digas. Muchos se ponían a pensar como que, bueno, ¿y por qué tantas flores? Pues, es que a mí me parece, ¿sabes qué? Que Travis Kelce es como todo sobreactuado. A mí me parece. Recibo todos los tomates. Pero es que le voy a decir, Lauri, esta es una fascinación por Taylor Swift. Sí. Las flores. Le encanta las flores. Sí, uno ve mucho flores. Ya habíamos conocido la información de que esta boda, que está planeada para el próximo verano, es decir, más o menos junio del próximo año, se realizaría en Rhode Island. Finalmente se decidió que fuera en la supermansión de Taylor Swift, que está valorada en $17 millones. Wow. Desde ya, desde este momento, están transformando la mansión porque quieren un mar de flores. Pero bien, yo pensé que esa mansión de Taylor valía más. O sea, sí, no, más de 17 sí, millones de dólares. Porque mira, por ejemplo, está como exagerado. ¿Cuánto vale? $17 millones. Eso es un montón. Eso es un montón. Claro que sí. No me pongas pero a carita de 17 nomás. Que no hace mucho. Mira, la de Shakira, 14 millones. Sí, exacto. La de Shakira. Donde vivía con Piqué. Sí, que ella era la futbolista. Con cachos y todo, incluidos los cachos. Sí. Pero la de Jennifer López con, ¿cómo era que se llamaba el esposo? Ben Affleck. Pero Jennifer, Taylor Swift está soltera. O sea, bueno, estaba soltera. Sí. Era su mansión. Ah, ya. Bueno, sí, la no era compartida. La mansión de soltera sí está bien de plata. Pero bueno, el punto es que Taylor Swift está decidida a gastar $1,200 millones. ¿Eh? ¿En qué? En la boda, invirtiendo en la boda. No, no, no. Bueno, no es una inversión. 1.200 millones, pero 1.200 millones. No, muy exagerados. Sí, 1.2 millones de dólares. No puede ser. Y además es que se la van a gastar toda en flores, porque quieren que los más expertos en este tema hagan un nuevo jardín. O sea, ella ya tiene un jardín, pero quiere que todo sea con arreglos florales. Además, ya se ha confirmado que ella tiene sus dos damas de honor, que son Selena Gómez y Gigi Hadid. Sí. Y a ambas le va a dar un ramo de rosas para, supuestamente, para que el vínculo sea más duradero. Esto tiene un significado que es básicamente, y eso es lo que ha dicho Taylor Swift, pero además, ellos... Espérate, quieren, cada una de las... Va a recibir un ramo. Es como un buquete también, y van con la novia, y ellas también van a tener su propio arreglo. No, es que van a tener que ganarse el ramo, ¿no? Ellas ya van a tener un ramo. Ah, no lo van a tirar de para atrás, no, así no. Chulo. O sea, bueno, seguramente lo tirarán, pero con las otras. Sí. Sí, pero las madrinas de la boda van a tener su propio ramo de rosas rojas, y además ella ha solicitado la plantación anticipada de muchas de estas flores en su jardín, con rosas rojas, hortensias, orquídeas y petonias, que son sus favoritas. ¿Cuáles son tus favoritas, Juli? Las mías, las orquídeas. Orquídeas. ¿Laura? Pero, ¿Laura? Es que ¿tuyas? Yo soy re cliché. Rosas rojas. Rosas rojas. Sin espinas. Sí. Okay. Julio, ¿a ti te gusta regalar rosas o no? No, yo regalo astromelias y margaritas. Las astromelias a mí me encantan. Sí, las astromelias son bonitas. No, claro. A mí me gustan las orquídeas, pero mi mamá... Me acordé de camelias al desayuno, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Son viejísimos. Y la camelia es una flor bellísima, además. Bellísima. Sí. Ya les había dicho acá, ¿verdad? Que mi mamá me había dicho que me quedaba toda la vida soltera si tenía puras orquídeas en la casa. Y yo tengo puras orquídeas pero, en la Juliana, casa. Pero, Juliana, no te ayudas. Julia, ayúdate. Ay, pero es que me gusta. Saca esas orquídeas, esos ponle rosas rojas como las de Laura. Que, ah, no, tampoco las rosas rojas de Laura, no. No, porque es que las rosas rojas atraen el amor. Ah. Claro. Ustedes saben que cada rosa o cada flor tiene un significado. Un significado. Y el color también. Sí, entonces el color rojo atrae el amor. Ah, porque si tú quieres solamente amistad, pues las blancas. Juli, por favor. Yo ya no puedo más con estas mujeres solteras aquí en esta mesa, señoras. Y si quieres mucho dinero, pues entonces las amarillas. Ah. Quieres mucha amistad, entonces las rosadas. Millones de dólares en flores, amigo. Pero no, exagerado. Si lo que tú quieres es amor, tienes que pegarle al rojo con toda. En la vida. 7:27 en la FM Plus. ¡Viva la vida! En la FM Plus. La FM Plus. 7:27. Vámonos de Taylor Swift, precisamente con una canción de Navidad, Last Christmas, aquí en la FM Plus en Viva la Vida.

me, yeah, me. And we'll be moving on and singing that same old song, yeah, with me, singing. De la mañana y 42 minutos en esto Vive la Vida en la FM Plus. Así le damos la bienvenida a Medellín. Siete 42 minutos en la FM es Viva la Vida. Y a esta hora de la mañana nosotros estamos aquí con Juli Habib y también con Julio Correal. Tenemos muchas historias, claro que sí, Tuto. Y Tuto, y el clásico, y Arcadio en Ibagué, sí, y en Neiva también nos están oyendo, en Barranquilla. Y Fabián, también, que también está en Bucaramanga. Fabián en Bucaramanga. Correcto. Es decir, aquí estamos todos. En todo el país. Somos un parche, somos un parche. Es que Tuto no te encontrábamos. Estábamos jugando al tintín, corre, corre. Cuando quieras, Jacob. Cuando golpeamos, golpeamos y no te encontrábamos, Tuto. Tintín, corre, corre. Ahora, en Viva la Vida, las efemérides del día. Y así le damos la bienvenida a esta hora, 7:43 a el clásico Herrera. Hola, clásico, bienvenido a la FM Plus. Compañeros, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta gran mañana que tenemos. Una mañana muy plus, ¿cómo estamos? Muy bien, afortunadamente, clásico, preparados, listos aquí para escuchar las efemérides musicales que nos recuerdan, pues, hechos y acontecimientos de esta, la música de la generación que lo hizo posible, la FM Plus. 1944, nacimiento de Bette Bibben, músico británico conocido por su trabajo como baterista de la Electric Light Orchestra, la orquesta de la luz eléctrica. 81 añitos cumple este man. Y esto decía 1967, nacimiento de Rodney Sharper, guitarrista de la banda Sugar Ray. La banda alcanzó gran popularidad en el 97 con su sencillo Every Morning. En 1992, lanzamiento de la película El Guardaespaldas. Sí, señores, protagonizada por la ya desaparecida Whitney Houston y Kevin Costner. Se convirtió en la segunda película más taquillera del mundo en 1992. Su banda sonora se convirtió en la más vendedora, sí, señores, de todos los tiempos, con más de 42 millones de copias en todo el mundo, muchachos. Y dice así. My darling, you. 2022, fallece una de las grandes, Irene Cara, a los 63 años, por una enfermedad cardíaca. Saltó a la fama con su papel de Coco Hernández, recordemos, en esa película musical en 1980, Fame o Fama, y por grabar también la canción principal de la película llamada Fame, que alcanzó varios número uno en varios países. Ya en 1983, coescribió y cantó una canción muy especial que la que escuchamos de fondo, Flashdance, What a Feeling, por la que ganó un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina en 1984, la voz que nos dejó Irene Cara en la FM Plus. Y en el 2007 fue encontrado muerto Kevin Dubrow, líder de la banda metal Quiet Riot, y fue encontrado en su casa en Las Vegas. El mayor éxito de esta banda fue esta canción, Come on, Feel the Noise, la cual grabaron y también regañadientes en una sola toma. ¿Qué les parece? Apenas tenía 52 añitos. Hoy lo recordamos precisamente con esta canción sota, Come on, Feel the Noise. Que 84 Plus tan bacano a esta hora en tu estación favorita. Think my la vida. La FM Plus. Y en instantes, hablemos de salud con Laura Espinosa, por ahora 7:51. A esta hora de la mañana e inspirado en los crímenes de los 80s, Michael Jackson compuso esta canción que nos gusta tanto, Annie, ¿estás bien? Porque hubo un asesinato en los 80s y fue el de Annie. Por eso esta canción se remite a Annie, ¿Are You Okay? Smooth Criminal en la FM Plus. Muy bien. Espinosa, en Viva la Vida, de la FM Plus. 7:55. Gracias a todos por acompañarnos en esta la FM Plus, en esto Vive la Vida, desde las 6:00 a.m. estamos. Y ahora vámonos de salud y vamos a hablar de dopamina. ¿Cómo es este cuento, Laura? ¿De dopamina? ¿Dónde se consigue eso? Yo siempre pregunto todas las... En el celular ahí lo tienes. Dame 10 miligramos de dopamina. Eso sí. Pero te los doy. No, ahí está en el celular. ¿Cómo? Abrazando. Los abrazos. Sí. Talía tiene una canción que es Arrasando. Yo te digo, abrazando. Qué bonito. Pero, ¿vestidos o desnudos? Uy, desnudos aumenta un 50%. Tranquila, tranquila. Oh my gosh. Estamos en horario Laura, infantil. Lo que pasa es que después de ese aumento considerable, cuando uno se abraza, porque es que el abrazo es delicioso. Claro. Pero, sí, y listo. Importante. Digamos que ahí venimos en un 10% de dopamina. Ok. Pero si vamos aumentando los segundos con el abrazo, obviamente se va incrementando también. Y lo que necesitamos es aumentar la dopamina un 250%. Es, o sea, un potenciador de la dopamina, el abrazo. O sea, les voy a decir una manera. Que no me gustan los abrazos. Ay, es que ya te voy a dar. Juli, te pierdes una expresión muy bonita de la humanidad. Juli. Te lo pierdes. O sea, ya habíamos hablado de besos de 6 segundos. Sí. ¿Abrazos de cuánto? De 20 segundos o 25 segundos. Pero esta que les tengo es una perla con la que ustedes no contaban. Y es, Juli, que aplica para nosotras las que estamos solas. Te voy a decir. Los solteras. Claro, porque por favor, el abrazo de uno mismo, pues sí, rico y todo, pero ajá. No. Y es la ducha de agua fría, helada. ¿Qué? A las 4 de la mañana entra divino. ¿Eso aumenta la dopamina? No. En ese torrente sanguíneo. Ah, bueno, bien. No. Yo soy de esos. ¿Y la dopamina qué da? Miren, ¿alucinógena entonces, no? No. Ah, bueno. Tranquilo. No, porque la iban a poner en la lista de prohibidos. No, yo pensé que ibas a decir, listo, entonces dame 250 dopamina. Ah, no, es alucinógena, me bajo aquí. No, hombre. Entonces. Los niveles de dopamina aumentan cuando uno se baña con agua fría. Muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque entra por encima de los valores basales y es que una ducha de 1 y 3 minutos, o sea, de entre 1 y 3 minutos, y es que de verdad esa ducha de agua helada a las 4 de la mañana o 3:30 de la mañana, entras de 1 a 3 minutos, uno no se aguanta más. No, uy, no, pero creo que prefiero dar abrazos que bañar. Yo creo que me voy a ir a dar abrazos por ahí. Ay, Juli, por favor, tú prendes el agua fría y esperas hasta que te metes de ahí debajo del agua, hasta que se caliente. Exacto. Pero la cosa es que el secreto que yo, o lo que tengo siempre, todos los días lo hago, es lo siguiente. Yo me levanto a las 3:45 de la mañana, todos los días. Y a esa hora... Con razón estás soltera, mija. ¿Quién te va a levantar contigo a las 3:45? Esa es la hora de la cucharita, del banano. Sí, de esa vaina. Claro. Pero cuando uno está en el banano durmiendo. Pero bananitos, como cucharitas. El incentivo cuando uno está solo es... levantarse a producir, pelados. Entonces uno se levanta y se queda debajo de la ducha, abre la ducha y sale el chorro de agua fría. Exacto. Indiscriminado, pin, de una. Gracioso, uno siente el pringonazo en la ya llega la dopamina. Ay, pero en Cali tú...